Me asomé un 4 de enero. Hubo espanto en derredores. El barrio estaba hecho rumores. El anticristo ha llegado, señores. De pequeño estuve en las jaulas. Padecí muchos templos y dioses. Terminé asesinando esos dioses y pateando profesores. Tuve miedo y estuve oculto. Me pasaba el día soñando. Necesitaba un abrazo. Necesitaba un balazo. Conocí lo que es el sexo. La pasé mejor desde entonces. Onanista tiempo completo. Siempre de día, siempre de noche. La locura me dio un gran golpe. El sonido se hizo envolvente. El rey rojo salió en su guarida. Y las vacas despavoridas. Abandoné la escuela temprano. El rock and roll me dio más lecciones. Lo que no supe en los salones, lo aprendí de canciones. Con mi hermano hicimos un tango. Nos burlamos de la hipocresía. Hartos de la rutina y de los mismos huevones. Una mañana del mes de octubre apareció una princesa en mi vida. Quiero desde entonces. Nunca fuimos juntos a un baile, ni enfrentamos a esos dragones. Solo fuimos hasta la esquina y miramos los mismos faroles. La ciudad ya perdió la cordura. Y yo buscando una calle engomada. La vida ofrece puertas de entrada. Pero después ya no tiene salida. La esperanza es mierda colores. Llega el pincho esta rutina.